lado los días se alargan, te extraño y no hay nada que pueda gustarme que me haga olvidar que tú ya no estás. No me dejas muy solo, mis ojos me lloran solo por ti. Y la tristeza me abraza, no sé lo que pasa, no vivo sin ti. Cuando tú te vas, cuando tú te vas, cuando tú no estás, cuando tú no estás, siento que todo me falta, no quiero salir de casa. Cuando tú te vas, cuando tú te vas, cuando tú no estás, cuando tú no estás, pienso en ti cada momento y a Dios le pido a mi cielo que regreses ya. Y para todos los chicos y para todas las chicas, moviendo la cintura así, con sabor. Cuando te vas de mi lado los días se alargan, te extraño y no hay nada que pueda gustarme que me haga olvidar que tú ya no estás. No me dejas muy solo, mis ojos me lloran solo por ti. Y la tristeza me abraza, no sé lo que pasa, no vivo sin ti. Cuando tú te vas, cuando tú te vas, cuando tú no estás, cuando tú no estás, siento que todo me falta, no quiero salir de casa. Cuando tú te vas, cuando tú te vas, cuando tú no estás, cuando tú no estás, pienso en ti cada momento